Archivos Arkham. El primer escarabajo azul se llamaba Dan Garrett y era hijo de un policía muerto. Aparece por primera vez en Mystery Men Comics número 1 de agosto de 1939, de la editorial Fox Comics, creado por Charles Nicholas. En esta historia, Dan crea un traje antibalas y adquiere superfuerza gracias a una vitamina que consume. Dant es un personaje muy inteligente, además de un investigador importante. A mediados de los años 50, Fox Comics cerró y vendió los derechos sobre el escarabajo azul a Charlton Comics, quien le da un nuevo origen, convirtiéndolo en un arqueólogo que encuentra un escarabajo egipcio que le otorga superpoderes, tales como la capacidad de volar, superfuerza y luminosidad. En 1966 aparece Ted Kord, el penúltimo y más famoso escarabajo azul. Ted fue un estudiante de Dan Garrett. Es un inventor y gran atleta. Esta versión del escarabajo azul fue creada por el coartista Steve Ditko. En los años 80, DC Comics introduce los personajes de Charlton Comics en su universo, en la saga cósmica Crisis en Tierras Infinitas. Después, Escarabajo Azul obtiene su propia serie regular, que tuvo una duración de 24 números. Se une a la nueva versión de la Liga de la Justicia, llamada posteriormente Liga de la Justicia Internacional, en la cual hace equipo y amistad con Booster Gold. Durante la saga Crisis Infinita, se revela que Todd Kord ha recuperado el escarabajo mágico del primer escarabajo azul, el cual es tomado por Shazam tras la muerte del hechicero durante su lucha contra el espectro y la destrucción de la Roca de la Eternidad. El escarabajo cae en El Paso, Texas, y es encontrado por un joven estudiante llamado Jaime Reyes. Jaime Reyes es la tercera persona en asumir el manto del escarabajo azul, aunque fundamentalmente diferente, ya que es el único que ha logrado activar las funciones del escarabajo. El escarabajo en sí es la última de una serie de armaduras extraterrestres con conciencia propia, que le permite a su dueño tener una resistencia sobrehumana, volar, crear armas, cañones y otros miembros como patas adicionales, además de instruirlo en técnicas de pelea milenarias de diferentes razas extraterrestres. Aunque aún es solo un adolescente, Reyes forma rápidamente una relación de trabajo con el excompañero y mejor amigo de Kord, Booster Gold, y es incluido en los Jóvenes Titanes. Nombre: Jaime Reyes. Estatura: 1.70 metros. Peso: 68 kilogramos. Habilidades: conocimiento de técnicas milenarias y de otras razas, además de la capacidad de crear cualquier arma que pueda imaginar.